¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde, tarde de sabadito, sábado 5 de agosto, arrancando el mes de agosto, arrancando uno de los meses más complicados en cuestión de tema de huracanes y de lluvias, pero pues hasta ahorita arrancamos muy, muy, muy, muy bien. No hay nada de qué preocuparse, a disfrutar el fin de semana como debe de ser. Por lo pronto estamos en la emisión número 4678 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM. Allá en la Casa de la Radio, en la García Ginerés, Víctor Tun, en el control operativo técnico de este programa, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros estamos desde nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios, trayéndole a usted esta emisión de Fórmula en los Negocios, una conversación sensacional que tenemos para usted. Así es de que quédese con nosotros antes de arrancar con nuestro invitado y la conversación. Déjeme darle una noticia, una excelente noticia. Es la apertura en Mérida del Tecnológico de Software, ubicado en la Colonia México de la ciudad de Mérida, con un modelo educativo único que ofrece para quienes terminan la prepa. Amigos, esta es una oportunidad buenísima, sobre todo para los jóvenes que están terminando la prepa. Una carrera de gran demanda en el mercado actual, que es el desarrollo de software y negocios digitales. Fíjense, a los 2 años de estudio, te gradúas como técnico superior universitario, convirtiéndote en un profesional bilingüe especializado y garantizándote empleo muy bien pagado. Fíjense que este tecnológico, esa es una de sus virtudes, que te buscan chamba, te colocan, tienen vínculos muy importantes con las empresas, pues tecnológicas, que es lo de hoy, son las carreras del futuro, más bien las carreras actuales. Además, terminas como profesional bilingüe especializado. Posteriormente, puedes continuar estudiando mientras trabajas para obtener en solo 16 meses más el título de ingeniero. O sea, amigos, es una oportunidad y un shortcut, le llamo yo, 2 años más 16 meses, o sea, 3 años y medio, y ya te estás graduando como ingeniero, aumentando tus oportunidades de ganar más, y si lo deseas, puedes continuar tu trayectoria con una especialización. Inscríbete en agosto, está arrancando, están llegando. Aprovecha un 40% de descuento en inscripciones en este mes. Además, hay descuentos por grupos, becas académicas y socioeconomía y socioeconómicas hasta el 80%. Escuchen esta noticia: becas económicas y socioeconómicas hasta el 80%. Estudios con validez oficial. Toma contacto con ellos a través de su página web techdesoftware.mx. Te repito, techdesoftware.mx. Ahora sí, no hay pretextos y ahí tienen la oportunidad de estudiar una carrera actual para que se puedan desarrollar en este mundo del digital y en este mundo de la inteligencia artificial. Así es de que todo mundo al tecnológico de software. Y bueno, empezamos aquí la conversación. Me acompaña en esta tarde el doctor Víctor Gámez Imaz de Control Odontológico, a quien saludo cordialmente. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes a toda la audiencia. Muy contento, como siempre, de estar aquí contigo para platicar un ratito, para pasárnoslas bien. Y bueno, pues sí, como tú dices, fíjate, me parece muy interesante esta opción que tú nos acabas de comentar, Porque efectivamente las situaciones digitales, la tecnología, es lo de hoy. Hay que estar muy bien preparado y me parece que las facilidades que dan para el aprendizaje son maravillosas. Hay que aprovecharlas. Me parece muy bien. Qué buena noticia. Sí, hombre, este tecnológico muy bueno y pues métanse a su página para que vean todo lo que les puede ofrecer. La verdad que es una excelente noticia. Perfecto. Qué bueno, pues aquí dándole como siempre, mi querido Roberto, al control odontológico, muy contento porque estamos aprovechando la oportunidad de las vacaciones para poder ver a algunos pacientes foráneos que nos visitan. Entonces, esta es una magnífica oportunidad porque aprovecha no solamente el venirse a atender con nosotros, sino para pasar unos buenos días de vacaciones en nuestra linda ciudad de Mérida y todos sus alrededores, así como las playas preciosas que tenemos. El calorcito no nos ha dejado, como tú lo sabes, está bastante fuerte y entonces pues es muy agradable para la gente que viene del centro de la República o del norte o de Estados Unidos y que por supuesto para ellos el tener la oportunidad de llegar a comer rico, como se comen en nuestro estado, el tener el clima que tenemos, que es para ellos tal vez un poquito calientito, pero bueno, son vacaciones y hay que aprovecharlas. Están muy contentos y nosotros también de recibirlos. Oye, pues es fabuloso. ¿Cuánto tiempo tienes ya con este proyecto? Bueno, no es proyecto, con esta atención a tus pacientes del extranjero. Fíjate, mi querido Roberto, que nosotros tenemos viviendo aquí en Yucatán 35 años, pero desde que nosotros llegamos a vivir acá, afortunadamente traíamos ya la idea desde entonces para poder atender a pacientes de Centro de Sudamérica y de Estados Unidos por la cercanía, sobre todo con la península de Florida, ¿sí? De Estados Unidos. Correcto, Pero correcto. nunca nos imaginamos que podría haber tanta cercanía también con canadienses. Los canadienses somos muy visitados. Yucatán es muy visitado por gente de Canadá y también son unas muy buenas opciones. La ventaja que tuvimos fue que fuimos pioneros en internet también, mi querido Roberto, cuando inició esto hace, no sé, unos 30 y tantos años. Entonces, el hecho de poderse publicitar y dar a conocer a través de una página web, el yourdentalvacations.com, nos daba la oportunidad de poder llegar a la gente que vive en otros países y poder tener la oportunidad de ofrecerles nuestros servicios de primera calidad con las mismas técnicas y los mismos materiales que tienen en su ciudad, nada más que a un precio muchísimo más bajo. Independientemente de eso, de que aprovechaban también, les ofrecíamos la idea también de que vinieran a conocer, a pasarse unos lindos días de vacaciones y pasarlo muy bien, lo cual hizo que empezáramos a tener mucho movimiento. Lo que ha pasado, desafortunadamente, es la inseguridad de nuestro país. Ha bajado mucho la afluencia de gentes del extranjero, precisamente porque piensan que en Yucatán también es inseguro como en otras partes de nuestro país, aunque no lo sea. Pues Lo sí, cual hace lamentablemente la mala fama nos la arrastra, mala ¿no? fama. Así es. Esperemos que, pues, nosotros ya platicamos con ellos y los convencimos de que aquí es seguro, pero ya no es lo mismo. Antes era mucho más fácil la comunicación de la gente para poder venir a visitarnos, precisamente porque era muy atractivo el lugar donde estamos ubicados. Bueno, sigue siendo atractivo Yucatán, ¿no? Claro, Digo, sé claro, que claro, hemos claro. crecido muchísimo en turismo, ¿no? Aunque ya sabes, como el turismo de playa, pues lo jala Quintana Roo, pero el turismo canadiense, el europeo, que le gusta la parte colonial, que le gusta las ruinas, que le gusta, pues vienen a Yucatán, ¿no? Entonces, pues hay que sacarle provecho. Qué bueno, doctor, pues siendo tú pionero en este servicio, pues qué bueno que sigas teniendo, sobre todo en vacaciones, ¿no? Para que aprovechen y si nos están escuchando los turistas, porque pues sé que hay muchos turistas a esta hora, Así es. comuníquense con el doctor para que les dé una atención bucal adecuada. Pero si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Con mucho gusto. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito alegre, sabadito caluroso, con lluvias dispersas. Ya sabe el pronóstico, pues estamos en plena temporada de lluvias. Llueve generalmente en las tardes. En la semana cayó un muy buen aguacero por ahí del martes. Bueno, en la semana casi siempre llueve en las tardes en esta época de lluvias, así es de que hay que estar preparados. Mi recomendación es de que si está lloviendo, no se meta a las calles encharcadas. Si va usted manejando, estaciónese o no salga, espere a que pase la lluvia, a que se vaya el agua. Ya sabe que aquí en Mérida, pues no tenemos drenajes, pero sí tenemos pozos fluviales que hacen que el agua se vaya en poco tiempo, pero no se arriesgue metiéndose a calles encharcadas. Cuide su automóvil y cuídese usted. Pero lo pronto, antes de continuar con la conversación de esta tarde, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Y mire, con estas temperaturas, los especialistas de Aditimper nos han dicho que sus aislantes térmicos y impermeabilizantes le reducen entre 3 y 4 grados la temperatura interior en sus construcciones. Así es de que, pues en esta temporada de calor es una ventaja importantísima y una inversión que tenemos que hacer, porque créanme, le va a ahorrar a usted el pago de luz. Así es de que consulte con los especialistas de Aditimper. Ellos tienen una tienda virtual que es un portento tecnológico donde usted puede comprar todos los productos que maneja Aditimper. Se los llevan a su domicilio, tienen servicio express de 24 horas, diferentes formas de pago. Un verdadero servicio en línea con un portento, como le digo, tecnológico. Búsquelos en www.aditimper.com.mx y verá, pues, cómo Aditimper construyendo confianza. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. Y estamos platicando con usted este tema, doctor, que nos traes la puntualidad. Qué importante hábito, ¿no? Es un hábito de los que debemos de desarrollar, pero con mucha precisión, con mucha disciplina, doctor. Fíjate que la puntualidad, por eso a mí me llamó mucho la atención el tema para hoy, porque creo que es algo que debe de ser una forma de ser de las personas, un estilo de vida de las personas, porque en mi caso, en mi situación personal, yo quisiera comentar que desde que terminé mi carrera profesional, yo me propuse hacer una práctica profesional diferente, porque me daba cuenta que cuando yo iba a los consultorios médicos, cuando iba a alguna cita, siempre me hacían esperar, siempre la gente era muy impuntual y a veces cuando yo llegaba, habían otras personas antes que yo y mi cita que yo había sacado con anticipación, resulta que era lo menos importante. La puntualidad para ellos No lo era. Para mí siempre lo es porque es una forma de respeto hacia las demás personas y de aprovechamiento de tu tiempo. Por eso yo siempre decidí que en el consultorio siempre íbamos a atender a nuestros pacientes puntualmente, no hacerlos esperar jamás. Esa es una de las situaciones importantes dentro de la clínica. Pero aquí yo quisiera comentar esto. Dice, la puntualidad es una manera de demostrar que más allá de los estudios o experiencia laboral que tenga la persona, la misma también es una persona profesional en su desempeño. De modo implícito, una persona con puntualidad en el trabajo deja a la vista que le interesa dicho puesto de trabajo, se siente a gusto con él y con el entorno al que pertenece. La puntualidad denota interés y dedicación al trabajo. Ser puntual ayuda a proyectar un sentido de profesionalismo y compromiso. Si todos llegan a tiempo a una reunión, se puede comenzar a máxima capacidad. Ser puntual puede hacer la diferencia entre una carrera exitosa y una mediocre. Wow, pues sí, Fíjate qué importante. digo, el hábito de la puntualidad. Y mira que los mexicanos, pues no sé dónde los mexicanos adquirimos esa cultura, porque ya en el mexicano es cultura, no ser puntual. Y bueno, hubo una época en la que tampoco eran pagadores, ¿no? Buenos pagadores. Acuérdate que surgió allá en la Ciudad de México el movimiento del Barzón, que Sí, sí. eran los que no pagaban los créditos hipotecarios porque estaban por las nubes, pero ellos promovían el no tener, el no cumplir con tus El no compromisos, ¿no? pago, El así no es. pago, ¿no? El no pago. Así es. Y esa Pero cultura está muy acendrada todavía en México, doctor. pues qué terrible situación, porque fíjate que eso te marca personal y profesionalmente, mi querido Roberto. El hecho de que tú seas una persona puntual quiere decir que tú también eres una persona que cumples con tus compromisos. Se nota que eres una persona ordenada, se nota que eres una persona educada. El llevar tu agenda, nosotros siempre nos manejamos por agenda, como tú, como todos los buenos empresarios que de verdad pensamos y sabemos que el organizarnos adecuadamente en nuestra semana, nuestros días, hace que seamos más productivos, más eficientes y las cosas siempre salgan mucho mejor. Y la gente con la cual tú tratas, pues por supuesto, va a ser, te lo va a agradecer. Aquí nos dice, la puntualidad es una gran virtud, ya que a nadie le gusta que la otra persona se retrase constantemente. Pues no solo es un mal hábito que te pondrá en el punto de mira, sino que además implica poco compromiso y escasa formalidad. Básicamente, ser puntual es importante porque indica Fíjate muchas que, otras cosas más. sí, claro, ahorita las vamos a comentar, pero es increíble. Yo he conocido gente que verdaderamente no podía ser puntual porque procrastina. ¿Qué es la Sí. procrastinación? Que no estás enfocado en lo que tienes que hacer. Y por ejemplo, si Lo usted empieza a aplazas. trabajar, no empiezas a hacer otra cosa. Ya sonó el teléfono, ya esto, ya el otro, y el tiempo, pierdes la noción del tiempo. Entonces, esa gente pierde la noción del tiempo y cuando hizo un compromiso a una hora, pues no Ya no tiene puede control cumplir. de eso y ya no cumplió. Así Entonces, es. pero eso se les vuelve, fíjate, se les vuelve transparente, doctor, Sí, porque sí, sí. para ellos es que no, estoy muy ocupado. Estoy muy Sí. ocupado y pues no puedo llegar a tiempo, no puedo cumplir con sobre todo con horarios, ¿no? Entonces, es un hábito, es un síndrome, incluso la procrastinación muy, muy grave, en la Muy grave. sociedad, ¿no? Sí, porque además fíjate que Es de muy mala educación, mi querido Roberto, vamos Sí, a decirlo aparte, así, pues sí. de que es porque no te pueden, fíjate, ¿cuántas veces te cancelan citas con una hora de anticipación, por ejemplo, ¿no? Cuando tú ya tienes organizado todo tu día y todo tu tiempo para poderse lo destinar a X persona durante 2 o 3 horas. Entonces, la puntualidad también requiere de que si no puedes por algún motivo, 24 horas antes hablar para poder decir, oye, discúlpame, no puedo por esto cambiamos la cita. De esa forma, es una situación educada para poderlo hacer y darle tiempo a la persona que ocupe su tiempo adecuadamente en otras cosas. Bueno, pues sí, como dices tú, es educación. Yo conozco muchos profesionistas que pues están educados en su profesión, pero que no son puntuales, ¿eh? O sea, esa educación es a los buenos modales, el compromiso, Así el es. ser, el cumplir tu palabra, etcétera, Pero ¿no? tú acabas de decir una cosa, son profesionistas, no son profesionales. Ah, ok, esa buena diferencia. Pero bueno, si me lo permites, vamos a un corte comercial, amigos, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda, linda tarde de sabadito alegre. Mire, a esta hora, ¿a poco no se le antoja? Y con este calor, dos bien frías como la gente. Y pues lo voy a invitar a que pase a la Reforma, la auténtica cantina. Esta semana, ya sabe, la Reforma todas las semanas tiene un platillo especial para darle gusto a su paladar. Esta semana tiene la deliciosa birria de res en tacos, o fíjense esta especialidad que le llaman el caramelo. Las costras, perdón, costras que se ven, por lo menos en la fotografía, se ve delicioso. Es como un taco, pero con dos tortillas, una arriba y otra abajo, y a la plancha calientito con queso, la carne de la birria y con su consomecito al lado de la birria de res. Es verdaderamente un agasajo, amigos. Así es de que no pierdan la oportunidad de pasar a la Reforma, la auténtica cantina, para que ustedes puedan tener y probar esta delicia de Miguel Galloso, que por cierto, páselo y por ahí lo felicita. Esta semana fue su cumpleaños del buen Miguel Galloso, que él es el dueño de la Reforma, así es de que pues hay que ir a festejar con él y echarse dos como la gente. Márquele al 90, haga su reservación al 99 94 61 90 86. Le repito el teléfono para reservaciones 99 94 61 90 86. Se llena, así es de que haga sus reservaciones a tiempo. Y bueno, a esta hora, pues igual y nos saludamos por allá en la auténtica Reforma. Están en Avenida Líbano, calle 20, número 39A, Colonia México Norte. Muy fácil de llegar sobre la calle 20, allí antes de los casinos. Se encontrará usted la calle 39A y ahí está la auténtica Reforma, la auténtica cantina. Igual y por allá nos vemos. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico, que nos trajo este tema de la puntualidad. ¿Con qué seguimos, doctor? ¿Cómo le hacemos para adquirir puntualidad? Bueno, mira, mi querido Roberto, eso se va adquiriendo poco a poco. Yo creo que necesita, es una decisión. Más adelante vamos a hablar de cuáles serían las recomendaciones que podemos dar para ser más puntuales. Pero en este caso, fíjate, el que tú seas puntual está demostrando que tú eres una persona educada. Al ser educado, está respetando a los demás y asumiendo que su tiempo cuenta tanto como el tuyo. entender la puntualidad como un valor es crucial, pues hacer que todos tengan que estar siempre esperando por ti porque eres impuntual es demostrar nulo interés y respeto y consideración con el resto, y puede ser entendido como una muestra de superioridad. Así que procura ser puntual con tus compañeros de trabajo, amigos y familiares, si no, al final no contarán contigo para hacer planes e invitarte o participar en el negocio. También demuestra que somos disciplinados. Cuando tomamos una responsabilidad, debemos estar dispuestos a cumplir con nuestras obligaciones. La puntualidad es uno de los actos de disciplina que tendremos que adquirir, ya que de lo contrario estaremos comunicando que no nos sentimos preparados para asumir responsabilidades, ya sea asistir a una entrevista de trabajo a determinada hora o simplemente a tomar un café con uno de nuestros amigos. Claro, La otra cosa fíjate, que también, a ver, dime. perdón, esto de la disciplina, yo recuerdo hace muchos años allá en la Ciudad de México, cuando yo iba a una cita, y bueno, a mí me tocó ir a visitar directores generales y hasta secretarios, oficiales mayores, y casi todos tenían como costumbre. El hacerte esperar, hacer antesala. Y cosa que yo me acuerdo una lección que me dio mi jefe en aquel entonces, el ingeniero Francisco Masvidal Clariana. Fui con él a una cita al director general de Telmex en aquel entonces, Ayupo, no me acuerdo cómo se llamaba. Y llegamos puntualísimo, él era. Y no usábamos reloj, él ya me había puesto la idea de no usar reloj y siempre llegábamos puntuales y llegamos puntuales en aquella ocasión. Y él pasaron 20 minutos, se levantó con la secretaria, sacó su tarjeta y le dijo, dígale al ingeniero que lo estuve esperando, que quedamos, que nos veíamos a tal hora, pero yo tengo otra cita y no lo puedo esperar, así es de que adiós. Y la secretaria, no, pero espéreme, es que sí está, pero pues lo siento, yo ya me voy. Me dijo, vámonos. Entonces, Efectivamente. y muchos jefes creen que eso es darse importancia, doctor, hacer esperar a la gente. Es una Pues es también una mala situación, costumbre. es una mala costumbre y es una situación malentendida por ellos, porque la gente que es puntual sabe que el tiempo es valioso para todos. También, como tú ahorita lo acabas de ejemplificar, si yo cito a un paciente y él me llega tarde, yo ya no lo voy a poder atender o hacerle lo que yo tenía planeado hacerle. Y no tiene la culpa el siguiente paciente que tengo a X hora porque el primer paciente me llegó tarde. Entonces es preferible reagendar la cita, pero nunca quedar mal con la gente que siempre es puntual. La gente que llega a veces tarde, puedes entender que por alguna circunstancia no sea posible llegar puntual, pero eso no quiere decir que sea todo el tiempo. De repente puede darse y si eso es entendible, pero no que sea algo que sea de siempre, porque entonces es una forma de ser y es un estilo de vida que a mí no me gusta, pero como tú decías, estas personas a lo mejor pueden ser puntuales para otras cosas y no puntuales para lo que realmente es importante, porque pueden ser puntuales para jugar golf o para jugar tenis, llegar puntual, pero no son puntuales para entrar a trabajar a su horario que le corresponde. Pues sí, pero por eso decía yo, no están con el hábito también de la disciplina, ¿no? La disciplina, Así es. pues requieres tener disciplina para ser puntual. O sea. Exacto. Definitivamente, Roberto. Pero también fíjate que la gente que te empieza a tratar contigo, que no te conoce, pero ve que tú eres una persona informal, ya no le das tanta confianza. O sea, esa confianza o esa se pierde desde el primer instante, en el momento en el cual dice, si esta persona viene a atenderse conmigo, a venderme algo o a proponerme algún negocio, y desde un principio me empieza a quedar mal y yo le dedicaba media hora y me llega 20 minutos tarde, no le voy a poder atender. Y eso tampoco me da confianza para poder hacer negocios con él. Claro. Va junto, la confianza se gana y creo yo con un primer aspecto y sobre todo a los vendedores, amigos, si usted es vendedor, la puntualidad tiene que ser uno de los hábitos más rigurosos que usted tenga en su... Y tampoco ser del otro lado, extremista, ¿no? No, Esta hay que dar anécdota que, tiempos, hay que dar tiempo. claro, hay que ser flexible con ciertas consideraciones, ¿no? Así es, 10, 15 minutos, pero no más, porque si no, ya no vas a poder darle tiempo suficiente a las siguientes personas que tienes que atender. Claro, y bueno, otro tema importante que ahorita regresando el corte, espero que nos los comentes, doctor. Es cómo le puedo hacer, ¿no? Porque para la puntualidad hay que desarrollar pues todo esto que nos acabas de decir, hay que ser disciplinados, ordenados, hay que generar confianza, hay que ser educado y bueno, pues son muchas cosas, doctor, ¿cómo le hacemos para tener todo eso? Si me lo permites, No es vamos a difícil. un corte. Claro, vamos a un primer corte, digo, a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito a disfrutar el fin de semana. El fin de semana que, mire, va a estar pues caluroso. Despejado en la mayor parte del día, ya sabe, llueve por lo general en las tardes, que luego se forman muy buenas tormentas, pero pues nomás hay que estar informado y con todas las precauciones al manejar cuando el pavimento esté mojado. Pero con estas temperaturas, haga su fin de semana crioterapéuticamente activo. ¿Qué quiere decir? Cargue una hielera bien equipada para donde quiera que usted vaya. Hay que evitar el golpe de calor. Los golpes de calor son mortales si no se cuida. Así es de que el remedio, la prevención está en siempre traer una hielera bien equipada con harto hielo y mantenerse hidratado, sobre todo a los chiquitines y a los adultos mayores. Y tampoco se me ande asoleando mucho tiempo en la calle, porque las temperaturas, le digo, le puede dar un golpe de calor y ya con este cambio climático y estas temperaturas que estamos teniendo en este año que está rompiendo todos los récords, pues con mayor razón hay que cuidarnos. Pero bueno, antes de continuar con la conversación, déjeme darle una recomendación, sobre todo a mis amigos empresarios. Sabemos que dar a conocer tu negocio es importante y ganarte la confianza de tus clientes es vital para el crecimiento de tu negocio. En Fórmula en los Negocios creamos un ambiente de confianza donde la audiencia te escucha con nuestros temas empresariales actuales y temas empresariales de valor para todos nuestros radioescuchas. Tenemos 15 años y meses con ofreciéndole a usted estos temas empresariales actuales. Somos el primer programa empresarial de aquí de la península de Yucatán y pues somos los originales, así es de que no se confunda. Estamos en la emisión 4678. Usted nos puede contactar, pregunte por nuestros paquetes de entrevistas y menciones. Y yo le garantizo los resultados. Márquenos al 9991-2247-16. 9991-2247-16. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, y nos trajo este tema importantísimo sobre la puntualidad, la importancia de la puntualidad en tu vida personal y profesional. ¿Con qué seguimos, doctor? Sí, cómo no, mi querido Roberto. Bueno, pues mira, aquí nos dan unos tips y unas cosas que pueden ser importantes para que aquellas personas que la puntualidad no es su fuerte, pues la vayan implementando en su vida diaria. Dice, como has visto, no se debe infravalorar la importancia de la puntualidad. Pero, ¿qué sucede si eres impuntual por costumbre? Seguramente ya te habrás dado cuenta de que trae una infinidad de inconvenientes, enojos con quienes te esperan, prisas de última hora, reprimendas de profesores y compañeros de trabajo, y si no cambias, te aseguramos que los problemas irán de mal en peor. Por eso, a continuación, yo creo que te vamos a dar unos tips que te ayuden para ser puntual y perder el hábito insano de llegar tarde. Dice, lo primero, pues tienes que reconocerlo, llegar tarde está mal. El primer paso para perder la costumbre de llegar tarde es aceptar la impuntualidad, que la impuntualidad no es una virtud, sino todo lo contrario, es un defecto y de los grandes. Y eso de llegar tarde es una actitud irrespetuosa hacia los que te rodean, ya que no tienen por qué perder su propio tiempo esperándote. ¿Cuántas veces, hasta en las reuniones, aquí se me ha hecho a veces increíble que citas a algunas personas a tu casa a cenar? Y bueno, yo veo, a mí me ha sucedido, en una ocasión me sucedió, ya caray, lo citamos a las 9 de la noche y eran las 11 de la noche. Y te lo juro que nosotros cenamos, mi esposa y yo cenamos, y bueno, pues nos fuimos a dormir, nos pusimos nuestra pijama y nos fuimos a dormir, y de repente escuchamos a las 11:30 que nos estaban tocando la puerta. Eran los invitados que habíamos citado a las 9. ¿Cómo ves? Me pareció increíble. Me pareció increíble, pero más increíble que todavía al ver que ya aquello estaba apagado, ahora sí que tranquilo todo, todavía tocaran para la reunión. Me parece que, bueno, ¿y qué esa fue a les diste de nos cenar? Vestimos, nos vestimos, y nos paramos, los atendimos, y por supuesto la reunión se acabó a las 4 o 5 de la mañana, pero pues definitivamente eso fue una experiencia inolvidable, ¿no? Pero para lo malo. Pues no. Entonces, los volviste a invitar, ¿no? No, por supuesto que ya no. Entonces, es importante que nosotros sepamos y estemos conscientes que está mal llegar tarde. Debemos de reconocerlo y tratar de ser puntuales. Ahora, ¿llegar tarde es una cuestión de ansiedad o de manejo de poder? Analízalo. Descubrir qué te lleva a ser impuntual es fundamental para poder cambiar esa actitud. Hay que ver qué es lo que, como tú decías, la procrastinación, que de repente dices, vas dejando las cosas, te desorganizas, y eso es una de las cosas que hace que llegues tarde. Entonces, por ejemplo, si se trata de que procrastinas demasiado en las mañanas antes de salir, prueba dejar todo preparado el día anterior. Si es que te duermes tarde en la noche porque te distraes con la computadora, la televisión, más de lo aconsejable, ponte un límite de horario hasta que te permitas ir a dormir y así podrás corregir este comportamiento. O sea, debemos de ser responsables. Planifica tu tiempo. ¿Cómo lo planificas? Pues una agenda. Yo recomiendo siempre, yo toda mi vida me manejo con agenda, porque definitivamente así organizas muy bien tus días y los haces muy productivos. Claro, claro. Y además respetas esos horarios. que es importante, ¿no? Por tener una agenda y no respetar los horarios, pues eso es como si no la tuvieras, no vale. Hay Fíjate algunos que consejos. aquí, sí, Perdón. te escucho, no te Dime, dime, escucho. dime. Bueno, hay Estaba algunas yo, personas. síguele. Perdón. Hay algunas personas que recomiendan adelantar sus relojes, ¿no? Decir, bueno, si tú llegas siempre tarde, 15, 20 minutos, adelanta tu reloj. Mira, esas personas se hacen tontas solitas porque caray saben que tienen adelantado el reloj y por supuesto vuelven a llegar tarde. Eso no es ninguna situación. La situación importante es que sea uno responsable, que se organice bien, que sea respetuoso con las demás personas para poder definitivamente ser puntual. Yo creo que lo que mencionaste de ser responsables, ¿no? O sea, saber que los resultados que obtengas son únicamente responsabilidad tuya, de nadie más, no echarle la culpa a los demás de lo que te pasa, porque Así por es. eso mucha gente no es puntual. Es que no pasó el camión, es que nunca pasa el camión a tiempo. Levántate más temprano. Así Claro, o es. sea, hay que ser responsable de tus resultados y no culpar a los demás de lo que te pasa, ¿no? Pero bueno, interesantísimo, doctor, y yo creo que es uno de los consejos más importantes a todos nuestros radioescuchas, la puntualidad. Y ya Así sabes, es. como la puntualidad también en el radio es implacable, se nos Así acaba el es. tiempo. ¿Dónde te pueden Así es. localizar, doctor? Gracias, mi querido Roberto. Control Odontológico Integral, nos tienen ustedes a sus órdenes en la avenida José Díaz Bolio, número 415B, por 6A y 10 de la Colonia México Oriente. Es la avenida que va de Plaza Fiesta hacia la Prolongación Montejo. Estamos a 200 metros del semáforo de Plaza Fiesta del lado derecho. Nuestros teléfonos 9999-2644-29 y nuestro celular y WhatsApp es 9991-714457. En Facebook nos tienen como Control Odontológico Integral. Muchas gracias, mi querido Roberto, y un saludo a toda la audiencia. Que tengan un gran fin de semana. Gracias, doctor. Y bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.